Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una situación que está ocurriendo en una universidad pública, la Universidad Nacional de la Defensa, una universidad creada por ley en el año 2014 y que, al parecer, el gobierno nacional, a partir de la asunción de Mauricio Macri, intenta desconocer, o al menos intenta desconocer en su autonomía. Es una universidad que abarca varios institutos o facultades, unidades académicas, en donde se forman militares y civiles relacionados con el ámbito de la defensa. Y estamos en contacto telefónico con el rector de la Universidad de la Defensa, Jorge Fernández. Hola, Jorge. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Un saludo a toda la audiencia. ¿Podría contarle a la audiencia que nos escucha en todo el país brevemente de qué se trata esta Universidad Nacional de la Defensa, que es nueva relativamente, fue creada en 2014? Sí, con muchísimo gusto. Bueno, en primer lugar, no es una creación de la nada, es una creación a partir de tres institutos universitarios militares, que son los de la Fuerza Aérea, los del Ejército y de la Armada, que contemplaban todo el sistema educativo de las Fuerzas Armadas, desde el cadete hasta la Escuela Superior de Guerra, desde el militar hasta la Escuela Superior de Guerra, más las ofertas educativas que para civiles y para militares de toda América Latina se brindaban mediante convenios a través de la Escuela de Defensa Nacional. Es el fruto, si yo te lo diría, desde un histórico de 30 años de esfuerzos de diversos gobiernos, de diversos ministros, para ir acercando cada vez más el cuartel al aula, para que tengamos unas Fuerzas Armadas capacitadas en el marco del sistema democrático, del respeto a los derechos humanos, del respeto a la identidad de género. Y nosotros estimábamos en el minuto final, porque accedimos en este proceso que, reitero, comenzó con Alfonsín y continuó en los diversos gobiernos, nosotros llegamos al gobierno, al Ministerio de Defensa, llegó el ministro el 3 de junio y rápidamente en mi área estaba la subsecretaria de Formación. Visualizamos este proyecto como muy interesante, lo charlamos con el ministro, se venía trabajando en forma conjunta entre el ministerio y las fuerzas en diversas cuestiones que hacen a la calidad del sistema educativo, a la evaluación del sistema educativo. En ese marco, el ministro se lo trasladó a la Presidenta de la Nación. Esto se convirtió en un proyecto conversado yo diría casi diariamente con los oficiales de alto rango que estaban a cargo de lo que sería el Ministerio de Educación de cada fuerza. Son los denominados directores de educación. Y este proyecto se envió al Congreso. Se charló muchísimo, muchísimo en el Ministerio de Educación. Esto es lo que hace la perfección del sistema jurídico implementado. Se conversaron con la fuerza. Finalmente se envió al Congreso y se pidió el dictamen del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales para crear una universidad. En el sentido estricto de la palabra, no solo se necesita un proyecto y la aprobación por el Congreso, sino que previo a eso tiene que dictar el Consejo Interuniversitario o el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales. Ese Consejo de Rectores, la única universidad de las presentadas en el 2014 que aprueba por unanimidad es esta, destacando que tiene particularidades, que tiene una autonomía distinta, porque no son los cadetes del Colegio Militar los que eligen al rector, sino el ministro, que está sujeta a la Ley de Educación Superior, pero también que está sujeta a la Ley de Defensa. Obviamente tiene libertad académica, pero no para predicar en contra de la política de defensa fijada por el Congreso y que el Poder Ejecutivo expresa mediante directivas, las denominadas directivas de defensa. Y nosotros estimábamos que básicamente el desafío de esta universidad, así también lo estiman el Consejo de Rectores, es no solo acercar el cuartel al aula, sino tocar temas transversales que no tocaban, que no analizaban, en la que no capacitaban las instituciones universitarias de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, recursos naturales, la problemática que hasta el Papa Francisco destaca como central para el mundo del futuro. Una de las problemáticas que en el Consejo Sudamericano de Defensa plantean como el objetivo o motivo de guerra en el futuro, por la escasez de recursos naturales que tiene otra parte del mundo y la abundancia que tenemos nosotros. El tema de la integración regional, para nosotros es clave. el tema de la intervención federal, más allá de los gobiernos de turno. Es una política de Estado. Desde hace 30 años es una política de Estado. Para algunos será el Mercosur, para otros el UNASUR, para otros ambos, para nosotros será la reconstrucción de la llamada, para mí, por lo menos, la reconstrucción de la llamada patria grande latinoamericana, para otros será otro rumbo, pero es una política de Estado. El tema de la ciberdefensa, que es una cuestión no menor, que aparece como uno de los desafíos de la defensa, no de la seguridad interior, en el marco de todos los países de América Latina, con hechos resonantes, como lo que hemos visto de algunos jefes de Estado que han sido, digamos, en alguna medida, víctimas de esta guerra cibernética. En ese marco, aprobada la ley, debo reconocer, en un proceso de discusión, en el Senado con bastante más amplitud, en diputados con incluso alguna observación dentro de una diputada del propio Frente para la Victoria, la que cual me une una amistad y respeto, pero que, bueno, era una opinión de ella, que era Adriana Puigros, más una oposición que galopaba sobre la idea de que nosotros estábamos construyendo en el fondo una universidad para el entonces jefe del ejército, general Milani, cuando es exactamente lo contrario. Lo que hay acá es un mayor control civil o mayor control político sobre la educación de la fuerza. En ese marco, el ministro me designa rector normalizador en enero del año 2015, con el doble objetivo que marcaba la ley: dictar un estatuto y presentar lo que se llama el proyecto institucional. El estatuto se presentó conversado, absolutamente conversado, hasta la última coma, con los directores de educación de cada fuerza y con el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, que es una dirección de asuntos jurídicos, si me permitís, dura en el buen sentido de la palabra, está integrada por funcionarios de carrera, con una alta experiencia en el tema de la autonomía y de los límites de la autonomía, dictamina favorablemente, se publica en el boletín este estatuto. La CONEAU, que es el órgano encargado de evaluar las universidades, evalúa nuestro proyecto institucional, lo acepta con observaciones como ocurre con todos los proyectos. Eso va al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación lo publica en el boletín oficial y queda normalizada la universidad. Al normalizarse la universidad, nosotros le presentamos el informe al ministro, que es el que preside el Consejo Directivo, en ese momento el ministro Rossi, que junto con las fuerzas, los jefes de cada una de las fuerzas, el ministro me propone, los jefes de la fuerza también aceptan que yo sea electo rector antes de las elecciones presidenciales. Soy electo rector con fecha, si la memoria no me falla, 19 de octubre. Renuncio al cargo de secretario de Estrategia de Asuntos Militares y asumo el rectorado, con una reasignación presupuestaria que es muy pequeña para hacer funcionar la universidad en esos meses que quedaban del 2015. Se incorpora en el presupuesto 2016 en el Ministerio de Defensa y no en el Ministerio de Educación, por la particularidad que tienen los presupuestos de la fuerza. Se incorpora el presupuesto, dice Universidad Pública, Universidad de la Defensa Nacional, el presupuesto. Se asigna una partida reducida si uno mira las otras universidades, pero una partida para nosotros suficiente para poner en funcionamiento el rectorado y la facultad de la defensa. Se crea una cuenta con todas las universidades nacionales. Si cumplimentan todos los requisitos, se constituye el órgano, digamos, se elige los vicerrectores por cada una de las fuerzas, los decanos de cada una de las facultades militares y de las facultades civiles, menos la facultad de la defensa, y se deja libre el vicerrectorado. Lo dejamos libre al vicerrectorado y lo dejamos libre a la facultad de la defensa porque cuando venía esa elección estaba la segunda vuelta electoral y nos parecía un gesto hasta de cortesía, que si bien teníamos la facultad jurídica, le pareció al ministro Rossi y a los jefes de la fuerza que se lo dejáramos al futuro gobierno. Entonces, ¿quién era el futuro gobierno? Se definió el 22 de noviembre, ganaron, y desde ese momento hemos intentado, en el marco de las facultades que tenemos, le hemos presentado la nota correspondiente al ministro, poniendo como al ministro como presidente del directorio de la universidad, poniéndonos a disposición para que aprobemos el plan 2000, para que aprobemos el plan 2016, para que se elijan las autoridades que faltan, tanto que incluso al cambiarse los jefes de fuerza hay variaciones en los vicerrectores electos. No obtuvimos en principio esta respuesta. Hemos solicitado la remisión del presupuesto porque la jefatura de gabinete, no del Ministerio de Defensa de la Nación, ratifica en la resolución número 10/2016 los fondos asignados a la universidad. No tuvimos respuesta. Y lo que nosotros sentimos, y tenemos un conjunto de inconvenientes, estamos funcionando por convenio en lo que es una sede del Ministerio de Defensa, que es la Facultad de la Defensa. Empezamos a tener pequeños problemas domésticos, que por ejemplo los 7 o los 10 o 12 que somos acá, justamente hay un comedor, no nos daban participación en la comida, pequeñas cuestiones donde todo esto se va a terminar arreglando. Finalmente recibimos una nota que yo creo que la han hecho para el ministro, honestamente creo que hay una segunda línea allí que sabe que nosotros tenemos la legalidad, porque el Ministerio de Educación se lo ha dicho, pero bueno, les molesta, parece que la autonomía vale cuando es un rector del signo político de uno y no vale cuando es un rector del signo político de un signo político distinto. Esto no condice con la práctica de los últimos 30 años, donde ha habido absoluto respeto por la autonomía universitaria, cualquiera sea el color político del rector. Yo le voy a poner un ejemplo de los años del kirchnerismo. El primer secretario de Política Universitaria era un ex-rector radical. Ni ningún funcionario radical o rector que por su condición de ciudadano sea afiliado al Partido Radical, que haya tenido que se haya visto afectada la autonomía. Yo soy de Santa Fe, soy profesor titular de la Facultad de Derecho, y ahí todos sabemos perfectamente que los rectores, varios de los rectores, se postularon a intendentes, y uno llegó, el caso de Mario Barbustein. Me parece, tengo el mayor de los respetos, ningún organismo del gobierno nacional lo afectó en su autonomía. Y acá nosotros nos encontramos en el fondo, yo creo que porque lo está asesorando mal al ministro, nos están como negando nuestra autonomía o intentando negar la autonomía, y en los últimos metros hemos recibido una nota donde se... ¿Viste ese decreto que dictó el Poder Ejecutivo Nacional que limita los contratos de las universidades con el Estado? Sí, con las nuevas universidades. Con las nuevas universidades. Específicamente nos aplica mal ese decreto, porque lo aplica, ese decreto lo pretende aplicar, o la nota pretende que se aplique a la transferencia de los servicios educativos que la ley de creación de la universidad había establecido, al convenio de uso de este espacio físico, que no es el caso contemplado en ese decreto, e incluso al presupuesto, que es una barbaridad jurídica. Una nota pretende hacer negar un presupuesto que está aprobado por el Congreso Nacional. O sea, un conjunto de cuestiones que nos obligaron a responder a esa nota mediante un recurso administrativo, y en su caso, si no tenemos respuesta mañana, vamos a presentar la medida cautelar para que la justicia sea la que anule. Y mientras tanto tenemos una buena noticia. Antes de ayer se reunió el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, que ustedes saben que no responde a ningún partido político en particular, son rectores electos por la comunidad académica. Algunos de ellos están ligados o estuvieron ligados al peronismo, otros están ligados o estuvieron ligados al peronismo, y nadie objeta, conviven perfectamente, y por unanimidad han decidido que lo que nosotros planteamos es correcto, que ese decreto no es aplicable al convenio de uso del espacio físico que nosotros tenemos. O sea que este intento de dejarnos sin sede no tiene viabilidad jurídica y está retrasado por el SIN, que el presupuesto no lo tienen que remitir, y que nuestra institucionalidad o nuestra carácter de universidad es plena. Un reconocimiento expreso del SIN, que se le será notificado al señor ministro de Defensa, con quien no hemos tenido la posibilidad de dialogar, pero con el cual, por supuesto, en su carácter de presidente del directorio, nosotros estamos a disposición para hacer funcionar. Mientras tanto, esto genera un conjunto de obstáculos, porque no podemos, por ejemplo, el tema de pedir títulos, la facultad la tiene el rectorado, pero resulta que en este inconveniente nosotros no vamos a trasladar este problema a la fuerza, en consecuencia se queda un conjunto de problemas administrativos y problemas de académicos que no se pueden solucionar, porque, reitero, no pasa por nuestra cabeza ni por nuestra conciencia democrática colocar en una situación de violencia moral o de doble comando a las instituciones educativas militares. Nosotros lo que pretendemos es que se reconozca la legalidad, la autonomía. Yo creo que acá hay una actitud ya no hay pre-alfonsinista y pre-irigoyenista. Si acá estuviera vivo Irigoyen o estuviera vivo Alfonsín, la verdad que le diría, por favor, respeten una crítica pública que en forma conjunta los movimientos nacionales y populares y los movimientos progresistas hemos consolidado en la Argentina. ¿Tiene que ver algo esto de que antes o hasta ahora desde la Universidad de la Defensa se intenta poner el énfasis en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, todos valores que no estaban muy relacionados con las Fuerzas Armadas? Bueno, la verdad que si es así, entonces digo, a ver, están queriendo borrar lo que es una construcción de 30 años, porque la problemática de derechos humanos, la problemática de género es una problemática, y la problemática de las Fuerzas Armadas respetuosamente capacitadas y con Fuerzas Armadas direccionadas a la paz es una obra colectiva de los últimos 30 años y que la inicia Alfonsín. Están borrando con el codo lo que vivimos durante 30 años. No es una obra exclusivamente del peronismo o del kirchnerismo. No es una obra nuestra. A nosotros nos toca, en definitiva, coronar ese tema. Me parece que hay otros temas nuevos, recursos naturales, especialmente recursos naturales o la visión de la integración regional, que sí puede ser, no hablo del ministro, que algunas segundas líneas del ministro le esté molestando ese tema. Concretamente, en algún momento, algún medio, alguien me acerca gentilmente la noticia de que va a haber una especie de operatoria de prensa en un medio contra nosotros, y bueno, me logro comunicar con... Me dan una especie de derecho de réplica previo, ¿no? Porque acá somos 13 o 14, pero la información es como que acá hay 100 militantes de CAMPA o de cualquier otra organización, una verdadera barbaridad, porque los profesores son los mismos de hace muchísimos años y nosotros somos 12 o 13 y hay 33 empleados de carrera acá de la Escuela de Defensa que no pertenecen a la universidad. Y en algún momento el periodista me señala, me muestra un discurso mío en un evento que hicimos sobre recordando los 10 años de No al ALCA, que era Soberanía y Defensa. Un periodista de Infobae. Sí, pero lo digo con respeto, porque tuvo la gentileza de darme por lo menos el derecho a la réplica. Y me muestra un artículo mío, donde lo que yo hablo es de que a mí entender, yo soy un ciudadano, no soy un esclavo, a mí entender, la defensa hay que mirarla a partir de la idea de la integración regional, de la patria grande, como decía San Martín Bolívar, esa frase la tenía subrayada. Y lo segundo que me plantea es el tema de los recursos humanos, de los recursos naturales. Me lo plantea como que es la observación que están formulando del otro lado. Que la verdad es que no he visto que un rector de otras universidades se lo observe, o de las universidades nacionales se lo observe por su pensamiento político. A uno hay que observarlo por si reúne o no la condición de poder ser rector, en este caso yo la tengo, de si reúne o no la condición de gestionar adecuadamente y si reúne o no la condición de respetar la libertad académica y al mismo tiempo propiciar extensión e investigación, cosa que nosotros hicimos durante nuestra gestión por primera vez y por concurso en lo que se llamaba la Escuela de Defensa. Bien. Jorge, usted ahora va a esperar a ver cuál es la respuesta más sumado a este nuevo apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Y qué medidas se puede tomar si el gobierno sigue sin girarle los fondos? Hacemos la presentación judicial correspondiente en el día de mañana, en caso de que no tengamos respuesta. Y reitero, yo creo que acá parece algún asesoramiento errado a la persona del ministro. Nosotros aspiramos, porque estamos en el marco de la democracia y somos absolutamente respetuosos de los resultados electorales, por más que no me puedan no gustar, en primer lugar. En segundo lugar, de lo que marca la ley, acá hay que subordinarse a la ley de educación superior y a la ley de defensa, y en consecuencia, de ningún modo esto va a ser una trinchera contra las políticas de defensa, ni mucho menos, parece un ámbito académico como el de cualquier universidad. Y en tercer lugar, el respeto al estatuto. El estatuto marca que el rector es electo por 5 años y los decanos civiles otro tanto, pero que hay un consejo superior que está integrado por el ministro, que es el que en definitiva, en forma conjunta con el rector y con los jefes de la fuerza, tiene una mirada sobre, como si fuera la asamblea universitaria, sobre las grandes políticas de la universidad. Jorge Fernández, muchísimas gracias por este contacto. No, al contrario, un abrazo, saludos. Hablamos con Jorge Fernández, rector de la Universidad Nacional de la Defensa. Le está reclamando que el gobierno nacional respete la autonomía de esta universidad pública creada por ley en 2014, que respete el estatuto que esta universidad tiene y, por supuesto, que se giren los fondos que le corresponden por ley, porque están en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso el año pasado.